sonrisas que enamoran. Cambia tus visiones y olvida lo que empeora. Sigue adelante, lucha, pues checo la hora. Con cara a los problemas, busca tu persona. Mírate al espejo, eres el reflejo del alma que va contigo hasta que eres viejo. Pellejo de pensamientos insanos. No me codas, tío, de campar lo malo. Sabes en el fondo quién eres y qué debes ser. Decampar la paranoia, céntrate en creer. Busca un punto de avance en tu trance. Piensa en el amor y cariño, triunfo está a tu alcance. Solo debes tener fe, dificultad de enfrentar de cara tras perder. Sonríe y gana, siente el cariño, siente como emana. A tu lado hay mucho aunque no lo veas. Cariño, respeto, amor, escasas barreras. Planta cara, lucha, rompe los esquemas. Dilo en alto, me quiero, soy bueno, aplica el lema. La vida está para vivirla. No dejes que sus fallos invoquen a consumirla. Disfrútala sin más. El día que se acabe ya habrá tiempo para llorar. Mientras tanto ríe y ama. El poder del amor te dará las ganas. Olvida el dolor del pecho y cree. Mira alrededor y siente el poder. Recuerda esas sonrisas y levántate. Familia, amigos, tú y un poco de fe. Aún no sabes el porqué. Mientras tanto ríe y ama.